hacerte que haya un luna en el cielo, aunque a veces no estés tú. Y suerte tiene aquel que sufre solo, al final verá la luz. El águila reta de nuevo al viento, y el viento a las velas no faltará. Suerte que en toda esta maravilla ni siquiera tú estarás. Por fortuna sé que puedo olvidarte y tengo la certeza que también podré entregarme a otro que comprenderá que sobre todo quiero ser. Poca fantasía. Ellos viven cometiendo errores y en la hipocresía. Se enciende una estrella en el horizonte. Quien pierde el camino lo encontrará. De una cosa estoy más que seguro, que de ti estoy hasta allá.